seja voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. La fuerza natural no tiene puntos medios. Los grises fueron inventados por el orden social para confundir al instinto. El llamado sexo débil, por el contrato social paternalista, viene a fuerza instintiva tapando y acomodando los baches históricos generados por las relaciones de poder machista. Cuando la historia pierde su rumbo ontológico y el hombre tropieza con su propio pene, aparece la mujer curando heridas y proponiendo nuevas formas dignas de supervivencia. Ese protagonismo real es sistemáticamente negado por el ego machista histórico, llevando el poder de lo femenino a simples juegos de muñecas. El hombre destruye y la mujer propone y reconstruye. Ha llegado el momento de la reivindicación de lo femenino. Basta de parir con dolor, de negar la menstruación y el goce. No más mujeres apéndices de un todo machista. El poder de lo femenino es fuerza natural. La sangre fuera del cuerpo no siempre es muerte. Pero cuidad, mujeres, en no caer en la trampa patriarcal, de no copiar esquemas de relaciones de poder propias de un sistema que cae por propio peso. La rebelión y la toma de conciencia no deben estar atadas a la confrontación. Eso es algo propio de los hombres. Las mujeres no andan por ahí viendo quién tiene el clítoris más grande. O no deberían, si entienden el verdadero poder de lo femenino. La transformación vital, parir un mundo mejor y alimentar conciencias humanamente dignas, es trabajo de todos los hombres y de las mujeres. Pero cabe a la mujer en estos tiempos mostrar la mano que siembra de fertilidad a la tierra y al corazón, ya no más la mano que mece la cuna. Que la luna siga alimentando nuestros ciclos vitales. Gracias, madre matria. Sigamos tu instinto. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Taco de res,

con el nivel cultural de los padres. Cuanto más temprano es iniciado el niño por un ambiente culturalmente favorecido, mejores serán sus posibilidades de éxito escolar y de éxito en su vida. Las probabilidades de éxito escolar están en relación con el número de hijos de la familia. La influencia determinante de la categoría socioprofesional y del nivel cultural de la familia. ¿Cómo actuar contra este mecanismo? La generalización de las guarderías y de las escuelas maternales tiene por objeto, por una socialización precoz, proporcionar a todos los niños oportunidades más iguales frente al sistema escolar. Ahora bien, este proyecto ha sido desviado por la segregación del habitar que no mezcla casi a los niños de diferentes medios. Pierre Bourdieu llevaba a cabo en 1961-62 su encuentro sobre el origen social de los estudiantes hace aparecer un verdadero proceso de eliminación. Un hijo de cuadro superior tiene 80 veces más posibilidades de entrar en la universidad que un hijo de asalariado agrícola y 40 veces más que el hijo de un obrero. Sus posibilidades son todavía el doble de las de un hijo de cuadro intermedio. Ahora sí, hola, hola, muy buenas tardes. Comenzamos con Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, por acá por Radio Nauta. Mi nombre es Jessica Recabarren, que los vas a estar acompañando durante estas dos horas. Y a mi izquierda, Juan Martín Reina. Hola, Juan. Hola, ¿cómo estás, Jessy? Muy bien. Acá en La Plata, Radio Nautas. Acá estamos una tarde platense semi-gris, semi-nublada. Pero bueno, caliente los corazones, vamos para arriba, que atrás viene gente, eso dicen en Brasil. Opa. Sí, bueno, como venimos insinuando en nuestra editorial y un poquito en esta breve lectura que acabo de hacer, tratamos de entrar en este tema que creo que nos afecta y que no le estamos dando quizás socialmente el tratamiento que les deberíamos dar. En un momento, en algún mundo, en alguna parte del mundo, perdón, se ha querido darle tratamiento a la familia, se ha intentado darle forma, porque se entiende que es necesario cierto orden biológico, natural, social y demás. En un momento se desvió, se fue todo por otro lado, no por el que se estaba planificado, y nos encontramos en una sociedad actual desunida, con muchos conflictos familiares, que de ahí nace la delincuencia, que de ahí nace la violencia, las enfermedades y todo lo que no nos gusta. Todo lo que nos quejamos todos los días. Aquello que queremos cambiar. Aquello que queremos cambiar, bueno, surge del seno de la familia, surge de los centros primarios de sociabilización. En Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, de a poquito, de programa a programa, queremos mostrar las diferentes formas de abordar los distintos temas y las distintas dimensiones que contenemos todos los seres humanos y muy como la voz de todos. Entonces, podemos de verdad investigar esas cosas de que no se habla. Creo que a veces las voces no son todas estas, ¿no? La cual es la opinión del adolescente, la opinión del niño, la opinión de la mujer, la opinión del hombre, en un plano de igualdad, claro está, ¿no? Claro. Las voces, obviamente, que no se pueden escuchar adentro de una familia porque el sistema está creado para que no se escuche, no escuchamos ni afuera ni adentro. Sí, además tenemos ahora la tele prendida, ¿no? Aparte, ¿no? Como... Y ese es otro punto del que vamos a entrar, ¿no? ¿Qué lugar ocupó la televisión en la construcción de las familias en estas sociedades? Que lamentablemente ocupó el ranking 100, ¿no? Claro. Porque todo se relegó a la televisión y de ahí todos los valores que tomamos son de telenovela. Son valores descartables. Exactamente. Bueno, entrando en una nueva conciencia femenina, tratamos de reflexionar estos puntos, a ver cuál es el camino de la mujer en estas nuevas sociedades, ¿no? Esta valorización que se le dio, este lugar que se le empieza a dar, ¿no? Como si fuera algo desnatural el lugar, claro, que tendría que dar, ¿no? Que se le empieza a dar y que se le empiezan a conquistar, porque nada de lo que tenemos no es algo que haya sido conquistado por las mismas mujeres. Exactamente. También, ¿no? Un camino bastante doloroso ha tenido la mujer en los últimos siglos, yo creo, y estoy más que segura, después de las religiones, uh-huh. después de la pauta moral, después del castigo, después de generar temor en los seres humanos, la mujer ha quedado, porque es el sexo débil, no es el sexo débil la mujer, empezamos a somos muy fuertes las mujeres, ¿no? Esto de dar a luz es algo que el hombre no puede hacer y que es un sufrimiento que en realidad no tendría que ser sufrimiento, ¿no? Qué cosas que han pasado. Y bueno, empezamos a entender que la mujer no es el sexo débil, que tiene un montón de cualidades, que quizás algunas cuestiones estructurales son mucho más naturales. Sí, y es interesante esto de pensar el sexo débil, ¿no? Esto está dentro de una construcción bastante patriarcal, llevar al sexo femenino a la debilidad, cuando es ese sexo débil el que pone la fuerza cuando las cosas no están bien, ¿no? Cuando, claro. cuando la sociedad hace agua por sí misma, ¿no? Justamente por esto, como fue planteado en la editorial, cuando la humanidad tropieza con el pene patriarcal, es la mujer la que está atrás acomodando las cosas, o atrás, o en el medio, o adelante, ¿no? Es la mujer la que está poniendo la fuerza natural para acomodar las cuestiones. Sí, sí, en estos días he escuchado que han dicho, el pene tiene que ser tu universo. El pene tiene que ser el centro, ¿viste? Mirá qué declaraciones. para un lunes a la tarde. Pero escuchando esas cosas, digo, no, me parece que hay otras cosas más importantes. ¿Desde qué contexto, ya que estamos como conversando amigablemente sobre el tema? Yo no estoy conversando amigablemente, sino que estoy diciendo una frase que escuché. Por eso. Ah. ¿A dónde la escuchaste? A eso quería que lo contextualices, porque por ahí, ¿viste? Ah, no se puede contextualizar. Bueno, acá me hicieron una seña. No contextualicemos nada, perfecto. Claro, ahí está Carlos del otro lado, que los, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero en realidad la cultura se basó en eso, ¿no? El pene, claro. como el universo, que ya hablamos de la teoría del falo, claro, que todo gira. Entonces queda relegada la sensualidad misma, eso quería llegar, uh-huh. de la mujer, y queda a la prostitución, a la imagen prostituta de la mujer, o a la denigración de la mujer, de que tienen muchos hijos y se queda relegada a ser de crianza y tampoco pueden acceder las mujeres a una carrera profesional y a ser independiente, digamos, ¿no? Claro. Entonces nos transfieren un montón, nos transversalizan un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué conciencia tendría que tomar la mujer de a partir de ahora, ¿no? Ya no podemos volver para atrás y la historia es el presente. Pero queremos trabajar, queremos ser profesionales, tenemos ideas, somos madres, no queremos ser madres, pasan un montón de cosas. Los padres que son madres. Claro, sí. No, estamos en un momento social donde todos los valores que conocíamos preestablecidos hasta la fecha tienen fecha de caducidad y tenemos que barajar y dar de nuevo. Y en ese barajar y dar de nuevo es que estamos en momentos de alguna especie de confusión social, porque toda esta cuestión, todo este caos se va a ir ordenando. Bueno, es función nuestra como educadores, como madres, como padres, ir ordenando este caos para llegar, digamos, a una humanidad, como lo pienso yo, sustentable, humana y afectiva, ¿no? Exactamente, y en unicidad, por lo menos. Desde Peperina para el Mundo Educacional Inversa tratamos de hacer entender que hay que apagar la televisión. Y de hecho hasta las familias mismas tendríamos que salir a la calle a pedir que se cambie el contenido de la televisión. Porque la prohibición no está buena. Está bueno mirar algo. Hay un montón de películas y cosas. ¿Uno cuánto aprende mediante el medio? Uno siempre aprende. Todo el tiempo aprende. Lo bueno, lo medio y lo malo. No aprende, ¿no? A la denigración. Uh-huh. A la denigración. Del hombre, de la mujer, del adolescente, del niño. Yo traje un tema hoy que me llamó la atención, que es de Nacha Guevara. Y que era la Nacha Guevara. No, Nacha Guevara a mí me llama, o sea, me sorprende. Yo no sé cómo hace, no. A mí tiene un pacto con el demonio, no sé, o con Dios, o con los ángeles con patriarcales. Sí, o con sí, los aparte de una mujer bellísima que sí, no se sí. arruga. Pero encontré, Nacha Guevara es cantante, encontré su música. Mirá. Hace muchos años atrás. Y lo que expresaba ella o el coso, y ahora la vemos en Tinelli, ¿viste? Claro. Me pareció un poco paradójico. Sí, igual yo cuando en el año 91 que llegué a este país me encontré con la deliciosa sorpresa de Nacha Guevara cantando tangos en un formato que se llama Heavy Tango. era como un heavy muy malo y ella cantando tango arriba de ese heavy metal, un producto bastante bizarro, aunque no sé qué significa la palabra bizarro, pero la usamos todo el tiempo, ¿no? Nada, eso fue lo que yo entendí de Nacha Guevara. Después se puso como en otro lugar ella, ¿no? Como en un lugar medio místico, místico, y ahora de Tinelli. Bueno, o sea que la mística está entrando a la masividad. Claro, es no sé otro qué tema. Pasó, yo sé que pasó algo, que hubo una discusión entre Tinelli y Nacha Guevara. Ah, hubo algo. Algo pasó, pero no llegué a profundizar, la verdad. Ella, no nos olvidemos que hizo el personaje de Vita, ¿no? Sí. Que cantó. ¿La contaste el temita de Nacha? Abrés el está subido. Ahí lo vamos a buscar. Porque lo buscamos con tranquilidad. Con tranquilidad, bueno, pero sí. Y bueno, y lamentablemente no llegué a ver, porque estaría bueno ver ese proceso de la mujer, ¿no? Primero se resignificó, después no, después se volvió a resignificar, ahora... ¿No? Bueno, eso también habla del perpetuo cambio, que es algo que también tiene que ver con la humanidad y sobre todo con lo femenino, ¿no? Sí, esa capacidad de cambio. Hay que empezar a... El hombre es más difícil, es más reticente al cambio que la mujer. La mujer tiene esa posibilidad. A mí me da la sensación que por el hecho de dar la vida, dar la luz, tiene como esa situación del cambio genético, del cambio. Sí, sí, totalmente. ¿No? Eso es de la mutación, digamos, es parte de lo femenino, me parece. Es como algo que me bajó así del calendario mayo. Sí, igualmente, bueno, estaría bueno que empiece a haber más mujeres representando otras cosas en la televisión. Tratamos de que eso sea el camino. Lo mismo en los medios de comunicación. Nosotros acá hacemos Peperina y a mí particularmente, yo creo que cada segundo en el aire es re importante. Que hay que empezar a valorar el medio con la herramienta fundamental y gigante que es. No me gusta, yo hago otros programas de radio o participo en otros programas de radio y por ahí, viste, se cuelgan a hablar cosas giladas, sí, que no tienen nada que ver. Y yo me enojo, me enfurezco, porque ya hay tanto tiempo perdido y se ha perdido tanto en la historia por hablar giladas adelante de una cámara, un micrófono. Se puso medio de moda en la radiofonía argentina esto de juntarse cinco en una mesa como amigablemente a conversar, viste, amigos como en una mesa de bar. Sí, sí, totalmente. O contar, qué sé yo, cosas que por ahí no construyen. Nosotros tratamos de acá construir un poquito, no nos gusta perder tiempo y vamos al tema. No encontró, no importa. Vamos a salir con Mercedes Sosa. Claro, bueno. Y después cuando volvemos vamos a escuchar la madre folclórica matriarcal de toda una generación de poetas y cantantes argentinos. Exactamente. Un homenaje. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¡Ay, qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera!

Venimos repitiendo discursos que escuchamos en las casas, que escuchamos en la escuela, que escuchamos en todas partes. Entonces, empezar a poner un poco eso en cuestionamiento. Probar otras cosas que a veces que quizás uno piensa que está mal o generalmente te dicen, ah, pero son todas unas locas, que fuese, ¿no? Bueno, pensar un poquito en esa posibilidad de poder acercarse a eso. Nada, que es parte de conocer a otras mujeres. Mujeres, el encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre. Todas las mujeres nos vamos a Salta, al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro somos todas. Me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana, tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba, tú que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles, los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes, festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste el estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca. Dios te lo perdone, me pretendes casta. Dios te lo perdone, me pretendes alba. Alejandra Pizarnik. Con Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Son las 4 menos 25 de la tarde. Estamos hasta las 5 de la tarde haciéndote compañía, creando conciencia activa. Este programa es sobre educación popular, sobre educación alternativa. Tratamos de empezar a formar una especie de bando de gente que queremos transformar la educación, empezar a entender otras formas de educación. Están pasando muchas cosas en La Plata con respecto a eso. Te comento, Juan. Dale. El 11 y 12 de octubre se va a hacer acá en La Plata el segundo encuentro por escuelas posibles. Es un nodo que se está formando, que viene de la mano del REBO, que es la Red de Educación Alternativa Mundial, de la película La Educación Prohibida. No sé si la han escuchado, y bueno, si no la vieron todavía, por favor, googleate ahí en el YouTube, La Educación Prohibida. Es una suerte de película documental un poco extensa, pero son las voces de educadores de todo el mundo que plantean otras formas y que terminan en un acuerdo que la educación está prohibida. De esos temas son los que acá en Peperina abordamos. La educación prohibida, con el director, el chico que la dirigió, es Germán Doín. Muy buena onda, un copado, lo conocí. Surgió la peli un mes después, fue, ¿no, Juan? Que empezó Peperina para el mundo. Sí, casi al mismo tiempo, sí, casi estuvo muy bien. Estamos alineados. Estamos alineados, ¿no? Que esa es la sorpresa que nos damos cuando nos empezamos a encontrar los agentes activos de que queremos esta transformación, ¿no es cierto? Claro, se está dando ese ámbito de encuentro muy interesante. Se está dando ese ámbito de encuentro muy interesante y ya se había hecho el primer encuentro que no se hizo acá. Creo que se había hecho en Capital o en Rosario, no tengo recuerdo, pero ahora el 11 y el 12 de octubre se hace. El 11 de octubre se hace en la escuela número 11 de calle 12, entre 67 y 68. Ha pasado algo maravilloso, porque desde el municipio nos habían corrido el espacio de Islas Malvinas. Bien. Una vez suscitado eso, nos agarró la desesperación en el medio de donde iba a surgir otro lugar para albergar a toda la gente que ya estaban convocadas, porque vienen de todo el país y de afuera también del mundo. Bueno, así que Judith Raidán, que es la que está encargada de acá en La Plata, fue a una de las escuelas por medio de otro, porque hay mucha gente por ahí, no docentes, uh-huh, que se han acercado también, hay mucha gente que se solidariza y que quiere realmente que cambie la educación porque se encuentran incómodos. Y bueno, y nos abrieron, que es algo maravilloso, las puertas de una escuela para hacer esto. ¿Y dónde es? Repetí. En calle 12, uh-huh, entre 67 y 68, es la escuela número 12, enfrente al Parque Saavedra. Ahí va. Bueno, ¿sí? Entonces todos aquellos docentes, sí, alumnos, madres, padres, tutores que estén un poco preocupados por la educación o que tengan algún aporte o que quieran generar algún tipo de estructura de cambio, que sepan que no están solos y que hay un espacio de encuentro. Hay un espacio de encuentro, si no lo conocían, acérquense o busquen escuelas posibles, PEP de La Plata, y ese día, si tenés un proyecto, a partir de las 10 de la mañana se está convocando para registrar el proyecto y después comentarlo. Se van a hacer ruedas de trabajo y se van a trabajar todas las formas que van a estar propuestas en los proyectos que la gente misma va a llevar. Está buenísimo, ¿no? La verdad. Es un espacio súper abierto, no hay ningún condicionante, sino que es un espacio justamente para conocerlos la cara y para ver cómo podemos trabajar orgánicamente para hacer una revolución o un cambio de verdad. Revolución, ¿cierto?, en tránsito, porque revolución, ya está ocurriendo la revolución. Ya está ocurriendo. Debo decirte que ya no hay que esperar más. Estamos en la rueda. Bueno, alucinante. Así bien, que, bueno, un espacio muy interesante. Sí, un espacio muy interesante. Eso del 11 y el 12 en el Parque Saavedra. Ahí va a ser en el Parque Saavedra. En el Parque Saavedra se va a hacer una kermés que va a estar enfocado para los niños. ¿Por qué? Porque el encuentro este surge y nace con el interés de buscar una pedagogía alternativa para los niños. Claro. ¿Más específicamente para niños o para niños y adolescentes? Estamos hablando de niños. Para niños. Está bien. Se focalizó este encuentro porque surgen problemáticas en la primera infancia, que de ahí viene un poco que es lo que estamos hablando, uh-huh, que uno empieza a educarse desde el momento que nace y abre los ojos a la luz, ¿no? Sí, uno empieza a educarse desde el momento que está dentro de la panza. Eso es un tema que todavía no tocamos. Sí, sí. ¿No? Bueno, pero el medio condiciona al hombre, obviamente. Y bueno, en este cuento sí se focaliza en técnicas más para los niños y para mostrar que hay un montón de formas de hacer escuelas, ¿no es cierto? Uh-huh. De ahí que la semana que viene, porque todavía no arregle para este lunes, y mejor porque no estamos saliendo al aire en este momento. Uh-huh. Estamos saliendo por internet. Estamos, ¿no?, saliendo por internet. Vamos a estar con Semillas de Estrellas, que es esta escuela casa. Uh-huh. Van a venir acá al piso. Lo más probable es que salgan al aire porque ellos en este horario están trabajando. Escuela, claro, exactamente. Y también están surgiendo otras escuelas y bueno, ya ahí tengo algunos datitos, así que vamos a empezar a llamar a esta gente que ya están en procesos avanzados legales, ¿no es cierto? Que es las trabas que empiezan a surgir cuando uno quiere armar proyectos alternativos como estos. Está buenísimo. ¿Y es verdad que nuestro programa va a tener una participación en ese encuentro? Sí, gracias a Dios, Peperina para el Mundo. Estamos convocados desde el REBO para armar una radio de educación alternativa. Como una radio abierta dentro de este evento. Dentro de este evento va a haber una radio abierta que lo vamos a hacer en realidad cerrado, porque estamos ahí viendo las radios alternativas que pueden salir al aire, porque vamos a salir por Radio Universidad. Ajá. Para aclarar esto, porque la verdad, Gabriel Morini, el director, se recopó. Justo estaban los móviles en Malvinas, pero bueno, como se corrió el evento, uh-huh, ya no hay móvil, así que vamos a ver. Pero sí vamos a hacer un enlatado, vamos a hacer un programa, una suerte de radio en vivo, Y, pero desde adentro, sí, nuestra gestión como Peperina generó interés para coordinar una actividad más amplia ya para una radio, ¿no es cierto? Buenísimo. Sí. Así que, bueno, entonces el 11, en la escuela de 12, entre 67 y 68. Anoten. Segundo encuentro por escuelas posibles. Y el día 12 de octubre, domingo 12 de octubre, en el Parque Saavedra se va a hacer una kermés educativa. Bueno, continuamos. Sí, porque sabemos esto que es la parte no. No, está bueno. Yo recién sí. En la cortina se hablaba del 29º encuentro de mujeres en Salta. Bueno, hoy el programa es sobre la mujer, así que sí. Me parece que, bueno, de acá del programa de Peperina también extendemos la convocatoria, aunque no hace falta extenderla porque las mujeres ya saben que tienen que ir allá. Bueno, esto es en Salta. En la consigna es el encuentro somos todas. Así que bueno, nada, felicitaciones. Vamos por el 29º encuentro, lo que no es poco, ¿no? Muchísimo. Y bueno, esto de la movilidad, ¿no? Que el movimiento social se genera cuando se activan mecanismos, cosas, y la gente se empieza a juntar y empieza a hacer fuerza. Yo vengo leyendo algunas cosas y es atroz, porque uno lee lo que ha logrado, que era lo que decías vos, lo que ha logrado la mujer a lo largo, algo que pareciera que es irreal, que, o sea, que es desnatural, ¿no? O sea, todo el esfuerzo que tuvo que hacer la mujer. Como por ejemplo Pana, que es una operadora técnica. Esto hace 15 años atrás era inédito. Impensado. Impensado ver una mujer en ese lado, ¿no? Bueno, son conquistas. Son conquistas. Muy bien, son cosquillas. Bien, acá nos mandan un saludo, ¿puedo? Sí, por favor. Acá el señor Hugo Drago, Hugo Trompeta del Agua, nos manda un mensaje. Ay, allá. Mira, está en la costa, en el sur, digamos. El que bucea tanto. El que bucea tanto, bueno, nos manda un saludo. Muy bien. Playa Unión con las ballenas, te escuchamos, dice Hugo Drago, así que está allá desde el sur. Mandamos un abrazo grande, un viejo amigo, así que bueno, ahí sí, está. Sí, sí, un grosso, ahí un trompetista. Grasito, tampoco tanto. Sí, sí, sí, no, que no sea grande. No, sea grande. Es fácil, es de fácil a grande. Bueno, yo quería leer una cosa por acá que tenía. La mujer aparece como la bisagra entre familia y sociedad. Los progresos de su condición se han hecho a la vez dentro y contra la familia, ¿no? Y ahí donde entramos de vuelta en este problema que surge de esta de la visión de la mujer, de la concepción de la mujer. Entonces, ¿qué lugar tenemos las mujeres, no? Es muy complicado porque... A ver, repite el concepto, está bueno, para que... La mujer aparece como la bisagra entre familia y sociedad. Los progresos de su condición se han hecho a la vez dentro y contra la familia. Ah, está, perfecto, sí. Está bien, ¿no? Lo que estaba comentando entonces, esto de que si tenemos muchos hijos, por ahí no podemos ser profesionales, no podemos tener una independencia, porque obviamente que tener hijos demanda un tiempo. Como hay otras mujeres que, bueno, son empresarias, tienen hijos y delegan la misión, esa función a otras personas. No hay problema de quién eduque, el problema es cómo se lo educa, ¿no es cierto? No hay problema en mandar a un lugar, ponerle que por tenés mucho trabajo, tenés buena educación y sabés lo que querés. Bueno, que existan lugares que puedan responder a las demandas que el padre o en realidad la función que tendría que tener la escuela como principal formador de ciudadanos y estructuras, principal formador de seres humanos que cuando crezcan van a tener familia, van a tener que trabajar, ¿no? Entonces, se desvió totalmente, no sucedió. Yo creo que en realidad eso responde, que es muy importante lo que vos estás comentando. En realidad, hay muchos lugares que nos pueden ayudar a llevar a nuestros hijos al lugar que nosotros queremos, porque ahí tiene que ver con ese lugar de ideal que tienen los padres sobre sus hijos. ¿A qué quieren, claro, los padres para sus hijos? No tienen la menor idea. Más allá de esto de las frustraciones que no... O sea, las frustraciones de adultos son lo que uno le imprime como paradigma a los hijos, que eso es muy común. Está esto de que, bueno, lo mando a la escuela. No sé. No, la escuela resuelve el problema. Yo no sé qué pasa en la escuela, qué no pasa en la escuela. O sea, ¿qué queremos para nuestros hijos? Realmente. O sea, a partir de ahí... Vos podés mandarlo a un lugar, a otro, o a fútbol, o sea, estar un poco más atento de qué es lo que vos querés como padre y qué quiere el chico como chico, ¿no? Bueno, ahí, básicamente, en esto que decía Juan, tenemos ya dos o tres problemáticas visibles. La primera, cuando el padre sabe qué quiere el chico y no hay suficientes instituciones de calidad y estamos sujetos a un, ¿cómo se llama? Un sorteo, claro. Por ejemplo. Sí, sí, por eso. Después, el tema de esto de el castigo que tienen los chicos de hacer la frustración de los padres, que encima esa frustración fue generada por un medio y deseos de cosas irrisorias, o sea, que va en contra totalmente de lo natural o claro. Del deseo mismo de tanto de su persona como la del chico, ¿no es cierto? Claro, yo por ejemplo ahora estoy viviendo una situación muy particular en la cual he logrado finalmente que la progenitora de mi hijo entienda que hay otro tipo de educación posible, ¿no? Y es muy interesante eso. Pero ¿qué nos sucede? No hay lugar para ponerlo, no hay dónde llevarlo. Yo quiero ir llevarlo al pedagógico de Citibel, sí. Y hay una cola enorme, y si no sos un niño del pedagógico ya no podés entrar. Entonces, también esto, este movimiento social fuerza también a que haya otros espacios abiertos a nivel formal. Es necesario. Para que podamos, una vez tomadas determinadas decisiones como padres, sí. Poder vehiculizar eso con nuestros hijos, ¿no? En este momento yo tengo que seguir dejando a mi hijo donde está porque no tengo un lugar diferente. Sí. Para poder llevarlo, que no cueste más de 1.500 pesos. Pero bueno, en mi caso con mi hija también, la he querido cambiar de colegio y no hay lugares ni en los propios colegios públicos, o he ido a los colegios públicos, pero en otro lugar y están de paro. Bueno, eso es otro tema. Entonces, un día vamos a hablar un poquito de los sindicatos, ¿no? Y toda esa cosa. Hasta que un día mi hija decidió con 6 años decir, bueno, voy al colegio para que no haya más lío, porque es verdad, era un sufrimiento para todos yendo de colegio a otro para donde la podían. Pero bueno, los chicos se terminan acostumbrando y ahí también viene el problema, porque los chicos se cansan de decir que no, se cansan de decir lo que no quieren y los padres se terminan siempre haciendo lo que quieren, imponiendo cosas que terminan desfigurando a la persona de grande. Hay que tomar conciencia. Acá nuestro compañero del sur, Hugo Drago, hace otro comentario y dice que en el sur están abriendo varios colegios pedagógicos. O sea, porque él es un niño pedagógico, hablando de todo un poco, ¿no? Y dice que en el sur están abriendo un montón de escuelas pedagógicas. Bueno, parece que en el sur andan un poco más a la vanguardia, sí. Que aquí en provincia, que bueno, cuesta siempre un poco más, ¿no? Se están, sí, en otros lugares lo mismo. Acá dentro de lo que es el foco real de la provincia de Buenos Aires hay dilemas políticos, bueno, propiamente dichos. Por eso cuesta un poco más, digo. Sí, bastante más. Más y todavía, y más, y mire, les voy a decir más, porque me han comentado que en las nuevas intendencias que vienen y todo el recambio, parece que Massa, el señor Massa, está tomando un lugar importante y que sí le va a dar bolilla a las políticas de inclusión social, porque es la forma de transar, digamos, con los incluidos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. O sea, el tipo, o sea, lo que me han dicho, quiere comprar todo, quiere comprar directamente, como que quiere rehacer todo de vuelta. Tienen guita, yo sí. Lo creo porque tienen plata. Lo que trabajan es con el tema del poder de las intendencias, ¿no? Hace claro. Una división de poderes institucionales, o sea, vos tenés municipio, provincia y nación, sí. Y como, bueno, estos son de los riñones de los intendentes, ¿no? Los viejos intendentes kirchneristas, que ahora no lo son más, pero que entendieron que a través del municipio uno puede generar muchas transformaciones, claro. Porque realmente es así. El tema es que a través del municipio se generan muchas transformaciones, pero la intendencia actual ha hecho que se trunquen. Claro. ¿No es cierto? Va a pasar y cual, gente con un poquito más de cabeza, por más que sea nefasto, no nos guste la cara y qué sé yo, ¿entienden? Yo decía, ¿qué quieren conservar? ¿El status quo de que la villa siga siendo villa? ¿De que nosotros los jóvenes andemos todavía deambulando como trompos para saber qué queremos ser, cuál es nuestra vocación? ¿Qué es lo que quieren sostener? Y no, quieren sostener el robo que existe de dinero, de todo lo que baja desde el Estado, desde la Nación, hacia el municipio, que ya hay millones de políticas sociales, millones de proyectos, pero en vez de hacerlo funcionar, porque traería otro gasto, se lo aguardan. No trabajan, silencian, callan, expulsan a la gente que quiere trabajar. No les interesa, son fríos, son gente mala. Pero bueno, calculo que va a pasar como todo está pasando, ¿no? Esto es parte de la revolución. No hay caídas, no hay guerras sin batallas, ¿no? Así que, bueno, las venimos surfeando. Juan, usted, que más grande que yo, con más temas políticos, un poquito más. Sí, una sí, década, claro. Una década no es nada. Una década no es nada. Usted señor de las cuatro la décadas. Sí, pues no hay una Arjona mujer, ¿no? Cada canción es al revés, ¿no? señor de las cuatro décadas, ¿no? Ay, ¿no? Pero qué cosa. Y bueno, esto de los que de los que han sido perseguidos, de los que han sido encontrados, de los que han sido callados, bueno, siempre de vuelta, podrán cortar las flores de la primavera, pero la primavera no. Claro, la diferencia con la violencia que existía antes era que era una violencia más declarada y más sanguinolenta, y ahora la violencia, como bien decía un filósofo contemporáneo, que podemos estar de acuerdo o no con alguna de sus ideas, violencia es mentira, y la mentira hoy por hoy es lo que domina y lo que genera las contradicciones del sistema. Estamos entre todos desnudando algunas mentiras sociales, y eso está quedando bastante claro, ¿no? Y ahí esa es la resistencia cultural que se está dando hoy en día en la sociedad. De a poquito vamos desnudando algunas mentiras que quedan tan evidentes que ya hacerse el otro, como dicen los chicos, claro, es muy difícil. Es muy difícil, pero no se olvide que según la percepción, no todos tenemos la misma percepción de las cosas, porque no todas nuestras experiencias han sido iguales. Entonces, tenemos un 70% todavía de la población que cree eso, que defiende eso. Sí, bueno, por eso es un proceso. Es una tortura, ¿no es cierto? Encuentro y desencuentro. Es una tortura sentarse hoy por hoy en día, todavía sentarse con gente en la mesa y diga, quiero que vuelvan los militares. Lo siga viendo. Sí, se escucha cada vez menos, pero se escucha, sí. Se escucha. Bueno, por ahí no, depende del ámbito. De la puerta de mi casa eso no sucede. Es que pero claro, uno sale un poquito por las provincias, No, no voy a decir algo. Diga. Córdoba, por ejemplo. Y bueno. Ya nos quedan 5 minutos. Bueno, vamos a relajarnos un poquito. Bueno. Y quiero leer. Ay, mire qué libro empecé a leer. A ver, déjeme verlo. Ah, pero este es casi la Biblia. La Biblia del nihilismo. Del nihilismo. Tengo entre mis manos, Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Y quiero, me conmovió, como siempre me conmueve. Es muy nosotros. Es Nietzsche, aunque hayan pasado 2 siglos de su existencia, hablaba, pensaba, decía, e inclusive murió loco como algunas personas como nosotros que hacemos este tipo de programas y estas cosas. Sí, nosotros lo que tenemos que trascender, a mí siempre me causa gracia porque ve que el perfil de nariz medio parecido, ¿viste? Tenemos narices medias nichanas nosotros. La tuya, la mía es más. La mía tiene más nariz que. Sí. Bueno. Bueno, pero son lindas las narices grandes. Sí. Él decía, perfil griego, personalidad. Acá no dice la nariz, no, en otro libro, pero lo llevaba con mucha honra. Un cuento de Gogol, la nariz. Lo llevaba con mucha honra. Recomendable. ¿Sí? Sí. Muy bien. Dice que tenemos la nariz media, sí, tenemos la revolución ya en la sangre. Ajá. Eso dice. Es como que estamos un centímetro más adelante. Somos la vanguardia espacial. Ah, muy bien. ¿Se entiende, un concepto? Por ahí tenemos un mejor olfato. ¿Quién sabe? ¿O no? Puede ser, Bueno. En la página 13, de Así habló Zaratustra, dice así. Y después con esto nos vamos al temita y a la pausa a las 4 de la tarde. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre sobre un abismo. Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar y mirar atrás, un peligroso estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que se puede amar en el hombre es que es tránsito y ocaso. Amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, pues ellos son los que pasan al otro lado. Amo a los grandes despreciadores, pues ellos son los grandes veneradores y flechas del anhelo hacia la otra orilla. Amo a quienes, para hundirse en su ocaso y sacrificarse, no buscan una razón detrás de las estrellas. Se sacrifican a la tierra para que ésta llegue alguna vez a ser del superhombre. Amo a quien vive para conocer y quiere conocer para que alguna vez viva el superhombre. Y quiere así su propio caso. Yo amo a quien trabaja, inventa para construirle la casa al superhombre y prepara para él la tierra, el animal y la planta. Amo a quien ama su virtud, pues La virtud es voluntad de ocaso y una flecha del anhelo. Amo a quien no reserva para sí ni una gota de espíritu. Quiere ser íntegramente el espíritu de su virtud. Avanza así en forma de espíritu sobre el puente. Amo a quien de su virtud hace su inclinación y su fatalidad. Quiere así, por amor a su virtud, seguir viviendo y no. Amo a quien no quiere tener demasiadas virtudes. Una virtud es más virtud que dos, porque es un nudo más fuerte del que se cuelga la fatalidad. Amo a aquel cuya alma se prodiga y no quiere recibir agradecimiento ni devuelve nada, pues él regala siempre y no quiere convencerse a sí mismo. Amo a quien se avergüenza cuando el dado, al caer, le da suerte y entonces se pregunta, ¿acaso soy un jugador que hace trampas? Pues quiere perecer. Amo a quien ante sus acciones arroja palabras de oro y cumple siempre más de lo que promete, pues quiere su ocaso. Yo amo a quien justifica a los hombres del futuro y redime a los del pasado, pues quiere perecer a causa de los hombres del presente. Amo a quien castiga a su Dios porque ama a su Dios, pues debe perecer por la cólera de su Dios. Amo a aquel cuya alma es profunda, incluso cuando se la hiere, y que puede perecer a causa de una pequeña vivencia. Pasa así de un buen grado por el puente. Amo al que tiene el alma llena y se olvida de sí mismo, y todas las cosas están dentro de él y se transforman así en su ocaso. Amo a quien es de espíritu y corazón libre. Su cabeza no es así más que las entrañas de su corazón, pero su corazón lo empuja al ocaso. Amo a todos los que son como gotas pesadas que caen una a una de la oscura nube suspendida sobre el hombre. Ellos anuncian que el rayo viene y parecen como anunciantes. Miren, soy un anunciante del rayo y una pesada gota que cae de la nube. Ese rayo se llama superhombre. No se ofendan, duro.

Continuamos con Peperina para el Mundo, educación a la inversa en este tercer ciclo y medio. Ya estamos en Radio Nauta 106.3, el teléfono 451-6917, 451-6917. Y también, obviamente, tenemos la página donde puedes ingresar, escuchar los programas emitidos, que es radionautafm.wordpress.com. ¿Tenemos ahora un blog, puede ser? Tenemos un blog, sí. Yo no estaba segura de anunciarlo todavía. Sí, lo estuvimos revisando, está fantástico. Peperina para el Mundo tiene un blog, Spot. Hasta ahí llegamos. Ya crearemos. Me gustó el formato y esto de lo popular que puede ser un blog. Uh-huh. Que porque es de fácil acceso y construcción. Yo hace 4 años lo abrí el blog. Un blog había abierto y no había podido, como no le encontraba la onda. Bueno, se ha sistematizado muchísimo, es fantástico, es una herramienta para cualquier persona que tenga compu, que desee hacerse una revista, una revistita web, o quiere informar como nosotros, cosas sobre, ¿no? Bueno, así que peperinaparalmundo.blogspot.com.ar es nuestro blog. Sería, somos bloggers ahora. Sí, somos bloggers. Está buenísimo, ahí habla de qué es la educación popular, quiénes son nuestros referentes, nos van a ver a nosotros en fotos, quiénes son nuestros operadores, cómo trabajamos con el equipo de producción, de qué forma se construye o se hace radio. Claro. Tratamos de que todo lo que sabemos, compartirlo, ¿no es cierto? Va a estar la lectura recomendada, qué cosas usamos nosotros. Yo de a poquito estoy armando pequeños... librillos, digamos, o apuntes sobre toda la información que yo voy leyendo y sacando. Es interesante. En mi caso particular tuve la suerte, de alguna forma decirlo, de transitar por la universidad y de poder llegar por ahí a información, material. Y bueno, me gustaría compartirlo, obvio. Claro, me parece muy bien. Bueno, Juan, tenemos a alguien acá. Hoy tenemos acá la presencia de un compañero en esta sección Educación Activa, lo que va sucediendo concretamente en la calle, en las escuelas y en la vida. Hoy estamos con el compañero Leo Fénix, que vino acá de invitado, que nos va a contar algunas cosas. Bueno, Leo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Bueno, Leo, nosotros le pedimos a Leo porque él maneja el tema de la lírica del hip hop y del rap, uh-huh. Eso que se escucha bastante en la calle y que allá escuchan bastante los jóvenes hoy por hoy, ¿no? Y como la temática de hoy es la mujer, bueno, Leo, ¿qué nos trajiste para hoy? Hoy te traje un caso de Messi y los Gangsters, Mujeres Golpeadas se llama. ¿Cómo se llama la persona que compone la canción? El Messi. El Messi. Sí. Uh-huh. ¿Querés contar algo sobre esa persona? ¿Quién es? ¿O contextualizar un poco? Sí, es un chabón que hace música, uh-huh. Salió de Fort Apache, salió de lo más bajo, uh-huh. Y hoy en día está haciendo música. Y la verdad que yo creo que ese tema tiene la onda así como para hablar. Para hablar de esta temática. Bueno, Leo me contaba hace un ratito esto, uh-huh. De lo que significa la vivencia del arte y la necesidad cuando uno está en un contexto marginado o en la calle, ¿no es cierto? Sí, es un poco. A veces la música te lleva de la calle a hacer algo que te gusta y expresarte de otra forma, más que nada. Uh-huh. Es una forma de expresión, digamos, de las problemáticas que suceden cotidianamente. Y hay algo que resulta interesante, que es cuando uno descomprime lo que necesita decir, ¿no es cierto? Ahí empezamos a sanar y a sentirnos mejor, ¿no es cierto? Sí, creo que a veces expresarte con otra persona, tratar de hablar, te desahogás y podés estar más tranquilo. Y con la música pasa eso. Sí, con la música, a mí, por ejemplo, yo que hago música, me pasa lo mismo. Claro. Esto, el tema de la comunicación es fundamental, que son temas que ya vamos a estar entrando también. Y ahí en el blog que nombrábamos, justo la primera reflexión, habla de esto de poner en marcha el cerebro, el mecanismo, y que las comunicaciones verdaderas, fluidas, desde el alma, desde el corazón, desde el impulso, traen placer, placenteras. Eso es muy interesante, sobre todo en lo que hablamos del hip hop, donde yo he visto, por ejemplo, el freestyle, ¿no? Donde es una modalidad del hip hop, donde evidentemente la lírica sale directamente del alma y del corazón, ¿no? Casi que ni siquiera pasa por el cerebro, ¿no? Es como muy, muy sentido. Eso es algo que realmente también a mí me parece que expresa realmente un sentimiento muy auténtico. No sé qué pensás. Sí, o sea, no sé, al momento de tirar freestyle es como pensar lo que decís, es como ir viendo lo que, o sea, te expresás de alguna forma, estás desmintiendo, porque hay varios tipos de rap, así uh-huh. como está el rap contra el sistema, que sería más decir la verdad del sistema de lo que está pasando hoy en día. Uh-huh. Después tenés, no sé, rap, lo vivido, que también es muy bueno. Son distintas formas de expresarse. Claro, pero esta cuestión del freestyle obliga, digamos, a la persona que está trabajando sobre esa lírica en ese momento específico. No tenés mucho tiempo para pensar lo que estás diciendo, ¿no? Tenés que sacarlo y medio rápido, ¿no? Ya tienen estructuras igual armadas, palabras, cosas, entonces los van o todo, ¿cómo que se dice? Improvisación en el momento. Es más improvisación en el momento. Lo que pasa es que, a eso lo que veo yo, es que tienen diferente tipo de mentes para expresarse en diferente tipo Perfecto. De freestyle. Ah, ok. Bien. Bueno, vamos a compartir entonces, si les parece, el temita que nos trajo. Repetí, Leo, ¿cómo se llamaba la canción? Mujeres Golpeadas. Mujeres Golpeadas. Bueno, en esto de tema que estamos abordando, en este Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa del día de hoy, tratamos esta, la mujer, del rol que tiene que tener la mujer, de la nueva conciencia femenina. Y lo golpeado que ha sido la mujer era lo que hace un rato decíamos, esto es lo que le ha costado durante la historia a que acepten su condición natural de mujer. Dale. El 90% de los casos de violencia de género es ejercido contra la mujer, y en casi su totalidad el agresor pertenece al círculo íntimo de la víctima. El 46% de las mujeres convive con su agresor. En el 50% el agresor es la pareja. Y en el 28% es un familiar. Mujer, esta pesadilla que estás viviendo en carne propia solo va a terminar cuando te digas basta. No deja que te maquille, odia verte arreglada. Y si te pintas los labios dice que estás regalada. Otra herida y tu mamá te pregunta qué te pasó. Le mentís diciéndole que solo fue un tropezón. Estás viviendo un infierno por culpa de un buen chamucho. Tu familia lejos y el diablo duerme al lado tuyo. Soñabas casarte con él, vivir siempre a su lado. Del sueño de una luna de miel queda un sabor amargo. Te volviste su obsesión, su locura no va a parar. Te arrancó de tus amigas, te rompió tu celular. Jura no volver a pegarte, mentira esconde su llanto. Quien te ama de corazón nunca te levanta la mano. Te hizo el verso de princesa, te convertiste en su esclava. Te pega y juega con vos como se le da la gana. Él te usa, no te ama, tu vida se volvió un drama. Es hora que te des cuenta, ese gil no vale nada. Decisiones que pueden cambiar todo en un instante. Un cobarde te levanta la mano, nunca te calles. Mujer, quien te ama, no espera que fracases. Arráncalo de tu vida antes que sea demasiado tarde. Decisiones que pueden cambiar todo en un instante. Un cobarde te levanta la mano, nunca te calles. Mujer, quien te ama, no espera que fracases. Arráncalo de tu vida antes que sea demasiado tarde. Pega y después de un rato dice lo siento. Otra vez la misma historia, otra vez el mismo cuento. Son sus golpes y amenazas que hacen que aumente tu miedo. Tu único amigo tiene nombre y se llama el silencio. La persona que hoy odias no es la que te enamoró ayer. Sé que no te alejas de él por temor a que puede hacer. Pero basta, basta, entendé, no te hace bien. No puede llamarse hombre quien le pega a una mujer. Miente que va al trabajo y a su amante va a buscar. Vos sabés de callar, lo volvés a perdonar. Ese cobarde y vos solo me contestás. Él es un hombre violento con forma rara de amar. Si cuestionas lo que él hace, él te levanta la voz. Otra lágrima en tu cara, en tu cuerpo otro moretón. Conclusión, es capaz de matarte el libre error. Decisiones que pueden cambiar todo en un instante. Nunca te calles, mujer, quien te ama, fracasa. Arráncalo de tu vida antes que sea demasiado tarde. Decisiones que puedan ser. Cobarde te levanta la mano, nunca te calles. Mujer, quien te ama, no espera que fracase. Arráncalo de tu vida antes que sea demasiado tarde. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Continuamos con Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Bueno, Leo, la verdad, muy buena canción, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, como estábamos hablando el otro día, uh-huh. No sé, para simbolizar a una mujer estaría bueno como que yo desde el punto de hombre, ¿no? A mí, claro. Hay parejas ahora que hoy en día, o sea, manejan el celo y a través del celo lleva a la violencia hacia la mujer. Y yo creo que el celo no sirve de nada, porque es adueñarse de una persona, no es tomar nada. Al otro como una propiedad privada tuya, digamos, ¿no? A partir del momento que se genera el vínculo afectivo, se considera que el otro es parte de uno mismo. En realidad el otro es el otro, ¿no? Sí, sí. Debería ser respetar un poco más eso, ¿no? Sí, sí, sí, el celo tiene mucho que ver con esto de la violencia, seguramente. Y el celo también avalado, y la violencia avalada por un sistema machista, ¿no? Que dice, bueno, el hombre puede hacer de las suyas y la mujer no, ¿no? También hay algo. Bueno, interesantísimo igual el punto ese que. Acuérdense, peperinos oyentes, nosotros lo venimos tratando, que es el apego. Sí, claro, claro. No, el apego que tenemos sobre todas las cosas. Y el celo que tenemos sobre todas las cosas, ¿no es cierto? ¿Usted tiene novia, compañero? No, me peleé hace 2 meses. Por problemas de celo, ¿no? No, bueno. ¿Qué edad tenés igual? 17 años. Está bien. Parece más pequeñito igual, ¿viste? De caso, sí. Pero. No. Es un peperino. Con todas las letras. Con todas las letras. Muy bien. Se vuelven muy conflictivas las relaciones en la adolescencia, lo sabemos. Y calculo que más. Mucho tampoco tienen ni idea qué es una relación tampoco, ¿no es cierto? Sí, creo que algunos generalmente ahora están por estar. O sea, una relación que está por estar es obviamente que siempre va a terminar mal. Ya sea de porque las dos personas no están entre sí, o porque una sí y la otra no. Y eso te lleva a otros puntos, porque no es amor eso. Uh-huh. Eso. ¿Y qué, así como adolescente, qué mirada, qué o cómo, por lo menos, no sé, pensás que puede existir o desearías que existan formas que orienten a buenas relaciones, por lo menos? O sea, algo que oriente a buenas relaciones, lo primero es que las dos personas se conecten entre sí, que ya como que se gusten entre los dos. Bien, bien. Uh-huh. Conexión que no existe. Conexión y desapego necesario. Muy bien. Bueno, muy bien. Leo, muchísimas gracias. La verdad, un honor. Te vamos a tener acá casi toda la semana. Lo tenemos pululando. ¿Eh? Lo tenemos pululando. Sí, siempre está, pero para de este lado ahora también. Ahora, ¿no? De este lado, y después tienen ahí un amigo, Judas, de la misma edad, que son los que entablan acá el círculo de hip hoperos. Uh-huh. Que quiero que colaboren con la producción de Peperina para terminar con algunos ¿cómo es que se le dice? Freestyle. Freestyle. Bueno, y hablando de los freestyle que polulan por el Olga Vázquez, este viernes 10 de octubre, a partir de las 22 horas, acá en el Olga, ¿no? En 60, 10 y 11, está el volumen 2 de Sonido Prevalece, ¿no? ¿Querés contarnos algo sobre eso, Leo? Y decirme quiénes son los artistas que están y qué es lo que me parece que vas a andar haciendo por acá. Sí, este Sonido Prevalece, algo que armó Radionauta, está bueno. Voy a tocar con BGH y va a haber bandas como Bien Matripulación, Frankie Quiroga, DJ Play, El Emil Play, Cosía, Hades y BGH. Bien. Después hay Freestyle del Aire Libre, Grafiteros en Vivos y B-Boys. ¿Qué serían B-Boys? A ver, préstame el cartel. Ah, está bien. Sí. Bailes. Ah, es un B-Boys. Así son unos muy buenos bricks, porque uh-huh. Baila bricks dance. Ahí va. Ahora entendimos. Bien. O sea, el freestyle, los grafiteros en vivo y los b-boys, que son los que bailan esta música, digamos, con un estilo propio, ¿no? Sí. Bien, bien. Bueno, o sea que quedan todos invitados para venir acá, sí, Olga, sí. Este viernes 10 de octubre a partir de las 22. Así que, bueno, entrada 30p, un regalo, por favor. Listo. Cambiamos la cortina, salimos ya de Educación en Tránsito. Sí, ya lo despedimos acá. Ya lo habías despedido de cerrar. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Igual, ya sabes, estás volando en las inmediaciones, ¿sí? Sí. Dale. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno. Tenemos dos informaciones. Estamos hablando de la mujer en este caso. Exactamente. Tratamos de lograr de empezar a entender un poquito esta nueva conciencia femenina, esta forma de qué tendría que tener la mujer sobre nuestra sociedad. Estaría buenísimo, obvio, que la idea es que cada mujer elija de qué forma estar lo mejor posible, uh-huh, sin mecanismos como son. Hay tribus, hay gente quizás que no lo sepa, que nos esté escuchando, que castran, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, en estas sociedades no nos cortan el clítoris, pero sí las alas. Y es tremendamente dolorosa, ¿no? Estamos presos con la puerta abierta, básicamente. ¿Y por qué presos con la puerta abierta? Porque el hombre, la mujer, sea cual sea su género, si no está dentro de un medio que le brinde la forma de superarse, va a tener temor a ver lo que pasa afuera y a salir, ¿no es cierto? Entonces, no hay una conciencia femenina real en realidad, sino hay una conciencia de espíritu, una conciencia de hombre, de formación de sujeto, ¿no es cierto? Sí. Que sea amplio en todas las dimensiones. Las mujeres tenemos la capacidad de traer hijos al mundo. Empezamos a develar y se empieza a conocer que traer hijos al mundo no tiene que ser doloroso, por ejemplo. La vida de la mujer ha sido dolorosa. Y la vida del hombre medio para abajo también ha sido dolorosa. O sea, en una cuestión de malestar, de construcción de sujeto, de propiamente dicho, hay un mal generalizado. La mujer, al tener esta virtud, esta capacidad de dar a luz, que recordamos en la mayéutica de Sócrates, esto de dar a luz, uh-huh, que tiene que ver justamente con el despertar, la luz como lo amplio, como la conciencia, como el infinito. Como la conexión con el cosmos también. Exactamente. Sí, yo asocio siempre estas cuestiones del sufrimiento y del dolor a algo que hemos aprendido paulatinamente y a través de la imposición, que tiene que ver con determinados dogmas religiosos, ¿no? A mí me da la sensación de que desde los preceptos bíblicos se impuso el dolor como parte fundamental de la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, a partir de que nos expulsan del paraíso, el hombre trabajará y conseguirá el alimento con el sudor de su frente y la mujer dará a luz con dolor. Eso está en la Biblia, ¿no? Los mecanismos de opresión o controladores del medio hacen que creas que el dolor es necesario para que Dios o una energía superior o el que tiene poder te contemple. Y que ese es el resultado por tener tu miserable vida y qué es lo que te tocó. Claro, ¿no? Sí, sea como... No te quejes, ¿no? Punto. El cristianismo hizo justamente eso. Atrajo a los sufrientes, haciéndoles entender que es necesario sufrir y que tienen que sufrir y que tienen que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a Dios sobre todas las cosas, no a uno ni a otra cosa. Sí, a eso que está fuera, ¿no es cierto? Lo que pasa es que Dios en realidad es la representación de uno mismo, si vamos al punto más ontológico de la filosofía. Sí. Lo que pasa es que se trabaja desde otro lugar, de la dependencia, del apego, justamente. Claro. ¿No? Apegate a Dios y desapegate de vos mismo, ¿no? Claro. Es como complicada la idea. Pero si le pegamos una vueltita de rosca a la idea cristiana, es muy interesante. Lo que pasa es que está siendo como mal utilizada, me da la sensación. Nietzsche en el Anticristo habla bien de lo que tendría que ser un cristiano. Jesús era un cristiano, Jesús era un judío, Jesús era producto quizás de una violación o no de unos romanos. Jesús era una persona común y corriente, válgase. Y era cristiano. ¿Qué es el cristiano? El cristiano es el copado, el desapegado, el pródigo. ¿Qué es pródigo? Que hoy lo nombraba Nietzsche acá. Pródigo es despilfarrar. Eso significa la buena aventura del hijo pródigo de la Biblia. En la iglesia te dicen que el hijo pródigo es el que vuelve, que eso significa. No, claro. Pródigo significa el que despilfarra. O sea, ¿por qué lo recibió bien el padre? Porque no se ató a lo material ese hijo. Lo despilfarró, lo gastó en mujeres, en joda, chau. En vida. En vida. Mm-hmm. Que el otro hermano se la atesoró y se quedó trabajando, ¿viste? Claro. Bueno. Muy bien. Se me fue igual. No, acá tengo otros mensajitos, si querés voy tirando. Dele. Acá Camilo Reina, allá desde Algarrobo, Muy bueno el tema del hip hop, le gustó mucho, así que le mandamos un saludo, Camilo, ahí desde Algarrobo, rompiendo fronteras y en el espacio cósmico estamos todos unidos. Y Hugo Drago, estamos todos unidos, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Que no es la misma. Y Hugo Drago, que también está allá en el sur, nos termina mandando acá una pequeña, un pequeño resumen sobre la actividad de las escuelas pedagógicas, ¿no? Dice que a partir del año 84, debido al éxito de la propuesta, el Ministerio de Educación de la Nación invita a las escuelas a incorporarse al sistema público de gestión estatal, manteniendo su propuesta pedagógica íntegra, ampliando la escuela a nivel secundario y creando un nivel terciario para la formación de maestros. Eso también está bueno, ¿no? Crear maestros o capacitar maestros en un sistema de educación alternativa. Sí, ¿no? Claro. Desde entonces se han ido fundando nuevas escuelas experimentales en todo el país a pedido de las comunidades y con el apoyo de las municipalidades y las provincias, ¿no? Dependiendo del caso. En la actualidad existen 29 unidades educativas que mantienen la propuesta pedagógica alternativa. Bien ahí. Para que sepamos y contextualicemos un poco de qué significa esto de la de las escuelas pedagógicas, ¿no? Que hay varias y están dentro de la educación formal, que eso es lo importante, ¿no? Sí, sí, sí. Están avaladas por el Ministerio de Educación. En realidad estas escuelas alternativas que están surgiendo empiezan a tener sus trámites y posibilidades de obviamente ingresar al sistema formal. Claro. Ya vamos a tener de vuelta a Semillas de Estrellas que nos comenten, tienen una casa común, espacios comunes y una educación personalizada, de la cual estoy invitada con la gente, con Nacho de Pluma y Garra. Uh-huh. Vamos a dar un tallecito de construcción de marionetas. Bueno, y acá nos manda también un link, ¿no? De Ribo, mapeo colectivo educación alternativa. Ahí está, claro, el nuestro, nos manda nuestro ahí tiene el mapeo de Ribo. Sí. Mira, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Qué grande. Bueno, bárbaro, gracias Hugo, allá desde las ballenas. Ballenas y pingüinos. Sí, bueno, ya nos va a invitar Hugo seguramente por allá a hacer el programa desde el sur, ¿no? Bueno, colaboración activa. Sí, sí. Dale, claro, que tiene una playita y Bueno, frío. Pero vamos para Brasil igual. Ahí conécteme a la gente de Brasil, nos vamos para. Bueno, por ahora estamos con la gente del sur, que no es poco, ¿no? Vamos de a poquito. Bueno, vamos a la pausa que son y media. Y cuando volvemos, volvemos con más gente que nos manda información de Capital en este caso. Y vamos a leer un poquito de Galeano. Y vamos a leer pero para ir a la cola, lunes. Para ir a la cola. Bueno, dale. Dale, dale, vamos. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Hoy, en Radionauta, el cimbronazo. Los invitamos un poco a filosofar en pantufla. ¿Y qué tendría que ser? Preguntarme por qué estoy nerviosa. ¿Cómo haces de repente para sacarte los nervios? ¿Cómo haces para relajarte y no trabarte? Proponemos detenernos un poquito, bajar la pata del acelerador de la semana. Se han juntado las ideas en el universo y han aparecido en nuestra cabeza. Y ahora, bueno, la vamos a remar como podemos un poco. Lo hacemos, no sabemos bien por qué. Pero entonces queda un poco claro de qué se trata el programa. El cimbronazo, un sacudón de sentidos. Lunes a las 10 de la noche. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 2 de la tarde, macramé. A las 4 de la tarde, danza contemporánea. A las 6 de la tarde, teatro infantil. A las 6 y media de la tarde, taller de la voz. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Amados y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Sonido prevalece, volumen 2, episodio 5. Freestyle, intervenciones, tocan Orión XL. BGH. Viedma tripulación. Alto que nos dimos cuenta que la clave es no parar y volar y volar. Viernes 10 de octubre, En el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Más información, Facebook, Sonido Prevalece. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 5. Seguimos con Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Y continuamos en Peperina para el mundo escuchando Charly García y Rita Lee haciendo Love Me Do y Help. Vamos a preguntar. Piano, você quer toca guitarra? Cadê a guitarra? É a Rita, por fim. Charlie, quiero una guitarra, muchachos. ¿Dónde está una guitarra? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tocar Help y Love Me Do. Ok. Manda, tú, vos manda todo. Só que no tengo letra, ¿se tiene letra? La letra. La letra, letra. Letra, ya se dice. Paleta. Paleta. Paleta. Love, love me too. You know I love you. I'll always be true. So I love me too. Whoa, I love me too. I love you. I'll always be true. So please, I want to love this. Somebody new, yeah. Someone to love. Someone like you. Oh, love, love me do. Do you know I love you? I'll always be true. So please, love my man. Somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When can we back my voice? No, it's a bit. When I was young, so much younger than today, I never needed anybody help. But now I find I changed my mind. I opened up the door. Help me if you can. I'm feeling down. And I do appreciate you being around. on the ground. I want you, please, please help me. Charlie Garcia al piano. Todos los lunes, de 3 a 5 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Peperina para el Mundo, un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Seamos lo que queramos ser, perdamos el miedo y traspasemos las barreras de opresión para lograr la igualdad ante la misma naturaleza. Continuamos en Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Ya estamos entrando en la recta final del programa del día de hoy. Tengo una información para leerles, si un poquito más bajo la cortina. Voy a hacer el cambio de micrófono, señorita Mientras operadora. Mientras tanto, entonces voy comentando. Ah, dele. Bueno, hemos escuchado entonces el Charlie nuestro de cada semana, escuchamos a Charlie García junto a Rita Lee, que es una cantautora y compositora brasilera de mucho éxito. Bueno, evidentemente hay un show en vivo, no sé si eso fue en Argentina o en Brasil, pero se juntaron y parece que se quieren mucho. Bueno, increíble, unos temitas en inglés, que no acostumbramos pasar canciones en inglés, pero a veces vale la pena. Vale la pena, y quiero comentar así sobre ese tema, porque Charlie García empezó estudiando música clásica hasta que salieron los Beatles, los escuchó y dijo, yo quiero hacer rock and roll. Yo quiero hacer rock and roll, dijo. Sí. Y la base tan significativa ¿cómo se dice? Influenciable de Charlie es los aportes clásicos que tiene su música. Si bien sus letras son profundas, de protestas, unas poesías hermosas, pero la base del rock and roll tiene esa fusión con lo clásico, que ha hecho algo muy bonito, novedoso, creativo, y es nuestro Charlie García. Rock and roll show. Rock and roll show. También en algún momento, para la gente, ay, Charlie García, seguramente hay gente más grande que nos esté escuchando y que no es adapta a Charlie García, pero hay muchas más verdades de las que se conocen y hay muchos más prejuicios de los que son ciertos. Y Charlie García, como cualquier artista, como cualquier persona, es una persona común y corriente que por culpa del medio también ha tenido sus caídas. Cuando los artistas no están bien representados, cuando el círculo se enfoca más en hacer dinero y no darle la paz al artista para que produzca, para que esté cómodo. Ah, eso es un clásico, ¿no? La antropofagia, digamos, del sistema del consumo. Claro, ¿no? la parte negra, digamos, la parte say no more de Charlie García vino de la mano con el cambio de representante. Lamentablemente se va el representante de toda la vida desde el comienzo y entró otro círculo, y él respondió, respondía con violencia, porque el tipo no era un adicto a la cocaína para componer o un adicto para ir a bailar o agarrarse una minita, ¿no? Son cosas de la privacidad que cada uno, el artista, decide de qué forma estar, ¿no es cierto? Sí, claro. Pasa que los círculos lo enviciaron y esa adicción, ese sin palabras, ese no poder decir de Charly García, hizo que destrozara, ¿no es cierto? Y la etapa Say No More la pasamos todos un poquito, ¿no? Y porque fue en la época Say No More de la Argentina también, ¿no? Tal cual. O sea, en los 80 era Yendo de la Cama al Living y en los 90 era el Say No More, que en definitiva hablan un poco de lo mismo, ¿no? Uno tiene que ver con la inmovilidad física y otro tiene que ver con la o espiritual, y otro tiene que ver con la inmovilidad del diálogo, de la comunicación, claro, ¿no? Y no hay explota. Más nada que decir, ¿no? Tal cual. Porque no hay nada, nadie está escuchando nada, por eso no hay nada que decir. Es un poco ese el parámetro que maneja Charly. Por eso la filosofía de Charly es mucho más profunda de la que la gente suele pensar o imaginar, por eso lo reivindicamos en este programa como parte de nuestra gran trilogía. Sí, claro, claro que sí. Obviamente que para saber estas cosas, y cualquier cosa sea verdad, hay que investigar, ver, escuchar, porque uno se queda con pequeñas partecitas aisladas y disfrazamos de una cosa que no es a la gente. Bueno, eso para Charly. Después tenemos, bueno, lo tengo que saludar, mandarle un abrazo grande a Julio Hermes Sosa, que es un docente en economía, es un economista de la Universidad de San Martín, es un especialista en macroeconomía y una persona que tuvo que decidir no hacer más política universitaria o hacer cosas en función de la transformación social. Se relegó su trabajo a su vida personal y bueno, pero por esas cosas de la vida nos encontramos por intermedio del hermano y me dice, yo soy como el calefón, siempre tengo la llamita en piloto. Entonces se solidarizó con todo lo que es la producción de Peperina, no solamente acá para Peperina, para el Mundo Educacional Inversa, sino que sale al aire Radio Universidad, que colaboro con un programa los sábados de 11 a 2 de la tarde, y bueno, nada, Funaro. Y es muy interesante porque contamos al aire términos y cosas reales, verdaderas, cómo se dicen. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de economía o escuchamos un fondo buitre? Bueno, explicamos el point del point, digamos, claro, ¿no? La verdad es la milanesa. Porque es toda una cosa la que escuchamos y la verdad, y otra cosa es la verdadera ley o lo que significan las cosas, ¿no es cierto? Concretamente. Bueno, me mandó una info, como yo le decía que estábamos trabajando para el ¿cómo se llama? El banco, con respecto a la familia como empresa. Me mandó esto, muchos lo deben saber, yo no lo sabía. Dice, Muhammad Yunus nació en 1940 en Bangladesh, uno de los países más pobres del planeta. Fue el tercero de 14 hermanos. Fue a estudiar economía en Estados Unidos, se doctoró en la Universidad de Vanderbilt. En 1974 fundó el Grameen Bank, así se diría. Un banco que solo presta dinero en pequeñas cantidades, microcréditos, sin garantía a los más pobres, donde el 94% de su clientela son mujeres, donde tiene una tasa de retorno, recupero del préstamo, del 98%. La misión de este banco es crear un mundo sin pobreza, sin ciudadano de tercera y cuarta clase. ¿Cuál es el desafío de este banco? Es prestarles a los que el establishment financiero internacional no quiere, no desea hacer. Prestar a las personas que no califican ya, que este banco no tiene indicadores cualitativos sobre los cualitativos orientales, cómo poner precio a la solidaridad, a la confianza, a la buena fe, responsabilidad, y pone en el epicentro a la familia, valores en desuso, por la modernidad que son muy difíciles monetizar cuando la base del capitalismo monetaria es el individualismo. Para ello basta solo recordar la frase de cabecera de la Escuela de Chicago, lo único que importa es el dinero. Bueno. Increíble, sí, sí. Bueno, dice. Cuenta con la guerra civil española, Franco, ¿verdad? Bueno, nada. Ser pobre en Bangladesh, donde los bancos son sexistas, es doblemente duro. Y cuando ellas ven la posibilidad de salir adelante, resultan ser muchos más combativas que los hombres. Cuando el dinero es mejor utilizado en beneficio de la familia, cuando es manejado por la mujer, si la misma vive en la pobreza, empieza a ganar primero sus hijos. Si entre los objetivos está la mejoría de las condiciones de vida, la absorción de la pobreza, el acceso a un empleo digno, reducción de las desigualdades, entonces es natural empezar por las mujeres, que en definitiva son las que más cercanos están a los niños. Sí, muy bueno. Interesante sobre todo esto, ¿no? Que la mayoría de los clientes de esos microemprendimientos, de micropréstamos, son mujeres, ¿no? Sí. Y que tienen una tasa de la devolución de los préstamos de un 98%. Sí. O sea, no dejan deuda, ¿no? Y estamos hablando de gente con recursos financieros escasos, digamos, ¿no? Eso es muy interesante, porque hay muchos bancos muy importantes que tienen una devolución de deuda mucho más grande que esa, ¿no? Que tienen mucho más acreedores, ¿no? En este caso, el 98% es casi como la reestructuración de la deuda argentina, un 95%. Sí. Bueno, muchas gracias a Julio. Va a seguir colaborando con más información de este tipo. A las mujeres también las transversaliza la economía. Uh-huh. Y como las transversaliza la economía, sin duda las mujeres somos las que primero pensamos en la familia, en lo natural. Bien, voy a recomendar un libro. Como siempre recomiendo un libro que tiene que ver con la temática del día de la fecha. Hoy voy a recomendar Madre Coraje, de Bertolt Brecht. Así que si quieren entender un poco cómo las madres se pusieron al hombro las vicisitudes de la Primera Guerra Mundial, bueno, lean Madre Coraje, de Bertolt Brecht, que es un libro imprescindible para entender un poco el valor y el papel de lo femenino dentro de los momentos de confusión mundial. Bueno, eso también va al blog, ¿eh? Bien. En el blog vamos y todo. Bueno, y vamos a leer el galeano nuestro de toda semana. En este caso vamos a leer un fragmento del libro Nosotros Decimos No, Crónicas del 63 al 88. Acá empecemos con la lectura. María la lavandera. María ha visto unos cuantos niños muriendo de diarrea, color sin color, secos, puro huesito, bloqueando como pez fuera del agua. Ella está a cargo de un uro popular en un suburbio obrero de Managua hace 4 años. Le decían, ¿qué vas a saber vos? Venían las madres con los niños de mollera hundida y ella les aplicaba suero en vez de inyecciones. Y ni siquiera les sobaba la cabeza, ni les apretaba con el dedo el cielo de la boca. Como responsable de las tareas de salud en su zona, la lavandera María también se ocupa de que de una buena vez excaven su pozo los vecinos que todavía no han hecho letrina, y organiza jornadas de limpieza contra charcas y basuras, y habla con cada una de las madres que no han vacunado todavía a sus niños. Con esa que cree que es bastante protegido está el niño por el poder de Dios, y con esa otra que teme que las vacunas le inflame la canilla o lo mate. María ha aprendido a controlar embarazos y a distinguir los grados de desnutrición. Por manos de María pasan los alimentos que la ayuda internacional destina a mejorar la dieta de las embarazadas de este barrio, y de su boca salen palabras que también ayudan. Ella explica que no hay mejor alimento que la leche materna, y combate al pánico de las primerizas temerosas de que se les arruine el pecho y las abandone el hombre. María despeja las dudas de las que creen que la leche inicial amarilla y poca no vale nada, o que la leche de mujer resfriada puede caer mal al niño. Para que no falle la leche, les dice, hay que alimentarse bien y romper la vieja costumbre que obliga a comer solo queso y maíz en los 40 días después del parto, para que no se ponga hedionda la sangre. Le pregunto por la brigada de salud del barrio y ella dirige, ¿los niños participan? Muy niños no, ya son adultos, como de 14 años. María la lavandera jamás ha cobrado un centavo por todo eso. Tiene manos blanqueadas de tanto jabón y un marido medio arruinado por un accidente. Y 6 hijos. Que a los mayores me da pena, que los tengo hasta sin zapatos. En su casa hay velas siempre encendidas bajo la imagen de Jesús Cristo y de Sandino. María, la lavandera, habla como si fuera muchos. Y es. Las chicharras. Existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Bueno, de esta manera... ¿Te gustó? Me encantó. Muy bien. No quería sacarle eso que quedó en el aire. Ah, perfecto. Disculpe. Así nos despedimos de esta nueva misión de Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Es nuestro sexto programa. El lunes que viene nos volvemos a encontrar con una antena mediante, seguramente, con un equipo de transmisión. Hoy el programa es enteramente dedicado a la mujer, mujer sí. Que lucha, no vuelve a la cucha, como dicen por ahí últimamente. Así que bueno, nada, me parece que es un buen homenaje que le tenemos que hacer a las mujeres que están peleando y ayudando a construir un mundo mejor para todos. Exactamente. Bueno, nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Muchas gracias a la señorita Pana, nuestra operadora de lujo. Muchas gracias, Juan. De mi nada. Nombre es Jessica Recabarren. Y bueno, el lunes que viene, a partir de las 3 de la tarde, nos volvemos a encontrar por acá, por Radio Nauta 106.3. Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Y nos vamos un tema para la mujer. Como la luna es para el sol, como la noche es para el día, la mujer es para el hombre, entonces es para el mundo. No discrimines a la mujer, no maltrates a la mujer, no es divina madre de la creación. Empres, conócete, mujer, conócete, mi hermana. Empres, conócete, mujer, conócete, princesa. Empres, conócete, mujer, conócete, misista. Empres, conócete, mujer, conócete a ti misma. No dejes que Babilón te diga lo que debes ser. Abre tus ojos, entonces podrás ver que eres princesa, tú no eres esclava. Eres una reina, tú no eres esclava. Conócete a ti misma, mira en tu corazón. Ya vive en tu corazón, el amor es la dirección. Segura de tu fuerza y de tu naturaleza. Tu corona no la ganaste en un concurso de belleza. Haces del presente esperanza para el mañana. Eres en mi camino una verdadera hermana. Has iluminado lo que antes estaba oscuro. Has iluminado mi corazón, por eso estoy seguro. Que contigo quiero hacer planes. Quiero que nos juntemos y conmigo camines. Quiero tratarte bien y que seas feliz, porque eres para mí real emperatriz. Por el invierno poder darte mi calor, ver madurar juntos los frutos del amor. Cuidas a tus niños con vivicación, no dejas que Babilón los lleve a la perdición. Con tus palabras dulce amor les enseñas, con tus manos construyes una casa la que llenas. De tu presencia es la presencia de la reina Omega Emperatriz Manen. Su resplandor nos ciega, como la luna es para el sol, como la noche es para el día, la mujer es para el hombre, en perfecta armonía. Eres princesa, tú no eres esclava. Tú sabes, no dejas que te quiten tu corona, para que no olvides que eres una reina, que brillas como el sol, como la luna, como las estrellas, con grandes o majestuosa reina. Haces del presente esperanza para el futuro, haces de tu casa un lugar seguro. Has iluminado lo que antes estaba oscuro, has iluminado mi corazón, por eso estoy seguro que hoy una mujer ha dado luz, hoy una mujer tiene en su vientre un niño tan bello. Yo te lo digo, hoy una mujer ha dado luz. No dejas que te quiten tu corona, para que no olvides que eres princesa, que brillas como el sol y como la luna, que brillas con grandeza majestuosa. Empres, conócete, mujer, conócete, mi hermana. Empres.